videoconferencia con el interventor actual de la EPE, Federico Bernal, y los gerentes del Enargas, perdón. El tema principal ahí es que estamos tratando de estar siempre un paso adelante frente a los problemas que se pueden llegar a presentar ahora con las bajas temperaturas, porque lamentablemente creo que todos tenemos conciencia que el COVID-19 vino para quedarse, así que calculamos que van a seguir el tema de la cuarentena, si viene de una manera flexibilizada cuando empiecen estas bajas temperaturas. Esto fue convocado, nos convocó a las multisectoriales de distintas provincias de la República Argentina y a la red nacional de multisectoriales, el interventor de Enargas, para solicitar, como lo había hecho con las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, la colaboración para cambiar definitivamente el perfil que tenía Enargas. O sea, el perfil que tenía Enargas y las funciones que dejó de cumplir durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri, ya todos lo sabemos, fue avalar y autorizar y decretar todos los tarifazos y por ahí hacer caso omiso a los reclamos y a la denuncia que se efectuaban por los usuarios y consumidores. Hoy por hoy la intención de esta nueva administración es acercar al Enargas a la ciudadanía, al pueblo, digamos, a los usuarios y consumidores, a través de las delegaciones. En la República Argentina hay 7 delegaciones, recordemos que una de esas está acá en la ciudad de Rosario, y que cumplían únicamente una función de mesa de entrada, digamos, de los reclamos y de la denuncia, y todo eso iba derivado para su tratamiento a la Casa Central ubicada en Capital Federal. Entonces estamos viendo y analizando para que se pueda tener una mayor autonomía en estas delegaciones del interior del país, y que en cada provincia no se quede con una sola delegación por una cuestión de distancia que tiene respecto a muchos usuarios y consumidores. Bueno, imagínate que si tienen que venir de otras localidades, de ida y vuelta, en algunos casos tienen que hacer 300 o 400 kilómetros. Entonces la idea es hacer unas subdelegaciones en otras provincias de distinto dentro de la provincia, en distintas ciudades y en distintos sectores. Descentralizar de alguna manera todo lo que pasa en Buenos Aires y que las distintas delegaciones tengan mayor autonomía, mayor poder. Exactamente, y sobre todo poder de decisión respecto a los casos que se presentan y corresponden a esa provincia, y no tener que derivar toda esa actividad Capital Federal a la sede central, porque es una maraña burocrática. Entonces lo que se trata de evitar es justamente esta maraña burocrática, ser más activo y estar más cerca de la población, de los ciudadanos, de los usuarios y consumidores, y volver a que el Enargas cumpla la verdadera función para la que fue creado. La verdadera función, sobre todo, era la defensa del Estado y la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Y ese es el objetivo de la actual administración, y a la cual vamos a acompañar mientras se cumplan, se vayan cumpliendo todos estos objetivos y una serie de planteos que se están haciendo, proyectos o proposiciones, lo cual significa que las multisectoriales vamos a seguir en la lucha, pero esta vez con una característica distinta. En la lucha es contra los abusos que todavía se siguen cometiendo, como por ejemplo los cortes que se realizan sin aviso previo. previo el tema de los planes de financiación que da, por ejemplo, la provincia Litoral Gas y que son totalmente impagables, el tema de las altas tasas de interés que cobran, el tema de una amplia moratoria por las deudas que muchos usuarios y consumidores tienen respecto a las facturas del 2016 al 2019, incluso con un abuso que se está dando a usuarios y consumidores que ya le cortaron el servicio y le retiraron el medidor, todavía le siguen facturando el consumo. Una de las preguntas que se me viene a la cabeza ahora, ¿por qué crees que se perdió esa función principal que tenía Energas y que terminó en los últimos tiempos siendo una maraña burocrática, como vos decías? Y tenés que calcular que la ley de creación del Energas fue en el año 92, en el periodo del gobierno de Menem, y que se hizo con el objeto de estatizar el servicio de gas, de distribución de gas domiciliario, y se hizo durante un gobierno que también aplicó una política neoliberal en beneficio de las multinacionales y de las empresas energéticas. Entonces, toda esa legislación también se va a revisar a fondo y efectuar los cambios, proponer, por ejemplo, nosotros a nuestro lado, los cambios que correspondan y que deben ser respetados. Vamos a uno de esos cambios también propuestos, que el organismo, el Argas, en las audiencias sean verdaderamente públicas, escuchen a los usuarios y consumidores y que le permitan participar con sus decisiones y con lo que dicen en el tema, por ejemplo, de las tarifas, cosa que no ocurría durante estas supuestas audiencias públicas que realizó el gobierno de Macri. ¿Por qué digo supuestas audiencias públicas? Porque no cumplían con la ley, no permitían que todos, una mayor cantidad de usuarios y consumidores puedan participar, y hacían caso omiso totalmente a las opiniones y a las posiciones de los usuarios y consumidores, que siempre nos hemos opuesto al tema de los incrementos tarifarios, de los tarifazos. Juan, se viene el invierno, asuman los primeros fríos y, como vos marcabas, el tema del gas es una preocupación para muchas familias, para muchas que, además, en este contexto de cuarentena, en donde muchas familias vieron menguados sus ingresos por no poder salir a trabajar, es una preocupación también poder hacer frente a esas tarifas. Recordar que rige un congelamiento por el momento. Sí, por el momento, y hasta el mes de junio está un congelamiento del precio de las tarifas del gas a nivel nacional, y a nivel provincial también se ha establecido un congelamiento por 120 días más de lo que es la tarifa eléctrica y lo que es la tarifa de agua. A nivel nacional existe, en virtud de la pandemia que se está padeciendo, existe un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe efectuar el tema del corte de suministro por falta de pago a determinados usuarios y consumidores, que son los que están en mayor vulnerabilidad social, e incluso alcanzan también a las pequeñas y medianas empresas, digamos a las pymes también en general. Eso da por lo menos el tema de una tranquilidad a que se van a seguir poder seguir funcionando, sobre todo las pymes, que dan un 70% del total de trabajo que existe en la República Argentina. Y también lo que está existiendo, que eso también se hace extensible al tema de la telefonía, sea fija, sea la la telefonía a través de celular, igualmente el tema del cable, ya sea por cable propiamente dicho o por conexión satelital. Por último, Juan, ¿hay previsto alguna otra reunión por videoconferencia con el interventor del Energas? Digo, ¿es algo que vienen realizando desde de manera cotidiana? Esta fue la patada inicial respecto del tema de las videoconferencias con las multisectoriales que se van a hacer también cada semana o cada 10 o 15 días, en virtud de cómo vayan avanzando la situación. Igualmente, esto también se dio como patada inicial el 1 de abril, la videoconferencia que se realizó, con en la cual también he participado, en la cual se realizó con las asociaciones de usuarios y consumidores, que existe una comisión que es asesora o consultiva respecto de los distintos temas, o sea que se va a trabajar todo en forma conjunta, tanto los usuarios y consumidores como después también las multisectoriales.